tercer festival Rabia al Silencio. Más de 10 bandas juntas para celebrar el arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Sábado 27 de mayo, 20:30 horas, en el Salón de Adum, Roca y Guido, Mar del Plata. Entradas anticipadas disponibles por las redes sociales o contactándote con tu azoteísta amigo. Festival Rabia al Silencio. Invita FM de la Azotea. Comunicación participativa. Esta vida es un caleidoscopio, laberinto de reflejos, una rueda de ilusión. Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. Y aquí estamos recibiendo a un querido amigo, músico de la ciudad de Mar del Plata, en realidad desde Los Toldos, pero hace tanto tiempo que está acá, que ya se puede considerar como parte de esta localidad y de su identidad también. Es el caso de Marino Coliqueo, de Che Joven. ¿Cómo estás, Marino? Hola, Seba, un gusto saludarte. Qué bueno que estés acá. Bueno, gracias, agradecido por la invitación, muy feliz de volver. El sábado es un día muy importante porque van a grabar un DVD en vivo, se van a presentar en Abbey Road, en Mar del Plata. Es una fecha que vienen preparando hace tiempo y depositando muchísimas energías. Sí, todo eso, una ensalada de emociones. sí, la verdad que sí. Hemos trabajado mucho para lograr presentar este Piuque, un corazón que late en diferentes momentos, en diferentes estados y... Y bueno, estamos felices, la verdad que felices con el aporte humano de cada uno de los que participan en toda esta co-creación artística y comprometidísimos con este Piuque de nuevo que arranca el Mar del Plata, que ya tenemos fecha para presentación en Capital y que de ahí esperemos que se vayan sumando fechas de presentación en diferentes partes, es la idea. Uh-huh. Así que orgullosos también de que sea la primera en Mar del Plata. Uh-huh. Por esto que vos decías, también somos marplatenses. Claro, claro que sí. ¿Y en qué consiste en sí, en relación a cómo viene la trayectoria en estos 20 años de Che Joven, esta modificación en el camino o esta nueva impronta que ustedes presentan con Piuque? Nosotros decimos que es una reinvención de lo que venimos sintiendo. Tratamos de llegar a entendernos al movimiento cooperativo que arrancamos ya como primicia. Dejamos de ser un dúo para pasar a ser una cooperativa de artistas, así que no solamente la cooperativa Che Joven ahora está integrada por músicos, sino también por artistas de diferentes ramas: escenografía, diseño gráfico, imagen y sonido, bueno, de todo un poco, prensa, venta. Somos una cooperativa ahora, y esa cooperativa se gestó y nació con la necesidad un poco de generar esta nueva pulsación en cuanto al arte independiente, esta nueva pulsación en cuanto a lo que significa compartir el arte en sí. Todo lo que nos pasa a los artistas independientes, ¿no? Cómo llegamos, cómo llegamos a la gente, cómo hacemos, de qué manera, con qué canales, del brazo, de la mano de quién. Cómo nos hermanamos a esos otros hermanos que ya están dando vueltas por ahí y que tienen para aportarle al arte. Y bueno, la mayoría son familia, la mayoría son amigos con los que compartimos mucho tiempo. Y también porque nos venía haciendo un poco de ruido en algún punto esta cuestión de hacer tan personal el arte y hacerlo tan desde nuestra mirada, y que sentimos que era momento también de abrir. Y bueno, abrimos y nació Piuque, como un nuevo latido, como una nueva pulsación, como con muchos colores nuevos que se diferencian de lo anterior, pero que también tienen ciertos rasgos marcados ahí muy profundos. Uh-huh. ¿Y quiénes son esas personas, esas familias que ya forman parte del mundo de Che Joven, que se unen ahora en este nuevo proceso? Bueno, está la amiga Guara. Guara Quiroga. Guara Quiroga, con puesta en escena y escenografía. Qué bueno. Gran amiga en común, ¿no es cierto? Claro que sí. Y está Marcial Fernández en diseño, David Magnarelli, que es no solamente un referente en cuestiones de audio, sino un referente en cuestiones de lucha, hijo de un desaparecido Miguel Ángel Magnarelli, de Escobar, una persona muy querida en la lucha, en la lucha en la época de plena represión en el Estado, desaparecido, un referente para muchos, y David con una manera de entenderse desde ese lugar y de comprometerse con la lucha de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, muy particular. Nos conocimos en ese contexto, explotó todo por el aire, nos hermanamos, nos reconocimos y bueno, acá estamos ahora formando esta cooperativa juntos con Laura Carrazana, con Belén Echudes en fotografía, con Carlos Bach en todo lo que es ventas. Bueno, nada, somos una gran familia ahora. Y sentimos de que desde que nos juntamos, de que nos dieron ganas de hacer cosas nuevas también. Y no ponerle tanta presión a lo que veníamos haciendo, ¿viste? Vos decís, 20 años de todo, fly, significa un montón de cosas 20 años, ¿viste? Claro que sí. Muchísimas cosas buenas y también una mochila grande para llevar todos los días, ¿no? 20 años de andar remando de a dos, de tres, triple, un plan por acá, por allá. Bueno, llegamos a este momento que estamos muy felices. Uh-huh. Esa es la realidad. Y ellos son hoy partícipes necesarios dentro de lo que nosotros consideramos una co-creación artística en donde no pensar únicamente en la música, sino pensar en una imagen, en acompañar una imagen con música, en acompañar una puesta en escena con una puesta lumínica, en que no sea siempre centralizado el cantor, el artista. Y bueno, este Piuque viene con todo eso. Vamos a escuchar algo de música de Che Joven, así la gente que está escuchando puede ir tomando ese gusto de la música de este grupo, de esta cooperativa que nace nueva en este momento. Me gusta mucho la idea, ¿no? Desde lo filosófico y desde lo económico, en el sentido de la nueva propuesta de los medios de producción cooperativos y repartidos entre un montón de gente que se dedica a distintas disciplinas. Es muy interesante esa vuelta que están dando. Está bueno. Y queríamos, en principio ahora vas a presentar el tema, pero les mandamos un abrazo a toda la gente que está escribiendo, llamando a la radio para participar por el sorteo de dos entradas. Leandro Sánchez está trabajando con Che Joven. Señor, y se ha ocupado de todo. Así que aquí tenemos dos entradas para el próximo sábado. Allí en Abbey Road, Che Joven presentando Piuque. Ahí nos han escrito un montón de queridos y queridas amigos y amigas. En este caso, el abrazo enorme para Melissa Montserrat, gran cantante, por cierto. Claudia Di Pierri, Natalia Messineo, para Mayra Sarabia, Mónica Scatisi, Andrés Vilches, para Nora de Balcarce, que nos escribe, para Andrea Vergara, Luis María Fernández, para Cristian Gorsieczuk, el del apellido difícil, le dicen en el barrio. Para Paula Carrizo Villarreal, para Mayra Martirano, un abrazo grande a la compañera. Para Carla Ortiz, para Santiago Matías Sanz y toda la gente que está escribiendo también al perfil de Rabius al Silencius y la página de Rabia al Silencio, que está llamando a la radio. Realmente es una buena oportunidad de convidar el arte de la ciudad de Mar del Plata que tenemos aquí a través de la radio. Así que el abrazo para ustedes. Quienes al final del programa no logren ganar las entradas, igualmente van a ir, me imagino, ¿no? Por lo menos la invitación queda hecha y abierta para que eso suceda. Vamos a sortear dos entradas, pero no en un solo ganador o ganadora, sino una y una. ¿Sí? Así más gente tiene la posibilidad de ir y puede invitar a alguien al concierto del próximo sábado. ¿Qué vamos a escuchar, Marino? Escuchamos Loncomeo Coliqueo, un homenaje a la familia y del disco Nuestro Mensaje. Llega con los susurros del viento del sur es cordillera Maiten, Camaruco, Ñuque Lopuco y Choique Purru. Choique Purru. Aprieta el toquipeñi coliqueo, cuéntale al mundo cómo ves vos a nuestra raza que vivió lo feo, pero la machi meliú lo curó. De frente, siente consciente nuestro dolor, huerquen inquieto, levanta vuelo, alas de manque, le chef curru. Nuestro destino, mira el camino que viene del sol y vuelve a la ruca sabio, erguido, le dice al hombro, ¿qué es lo que vio en el Uedú? De la semilla volvió hecha de Escuchábamos a Che Joven aquí en Rabia al Silencio con Loncomeo Coliqueo. Estamos aquí con Marino Coliqueo, justamente de Che Joven, porque este sábado en Abbey Road se presenta Piuque, su nuevo espectáculo, pero no solamente es un espectáculo, sino también es una manera de entender la organización y la forma de producir desde los medios de producción colectivos. Y en este sentido es interesante también preguntarte, Marino, cómo aparece la instrumentación del grupo, la sonoridad que tiene una característica y una identidad marcada ya a esta altura y que fue generando un proceso de cambio con el tiempo, un poco relacionándose con el rock. Y en este sentido, ¿hay variantes respecto a la sonoridad de Che Joven? Sí, para esta presentación y desde ahora en adelante con la que vamos a tratar de que Piuque gire por un montón de lugares, vamos, sí, con el color que viene esto, ¿no? Viene con un color bastante particular. Tiene muchas cosas, capaz que más sonidos del rock, tiene mucha sonoridad patagónica. La verdad que nunca habíamos tocado en cuatro cuartos. Hay cosas en cuatro cuartos por primera vez en Che Joven. Y es algo nuevo, ¿no? Tocar en cuatro cuartos, solamente, no sé, escucharlo más que tocarlo. Sí, sí. Y a su vez, tratar de que toda esa otra capa que venimos trayendo no desaparezca. La capa de nuestra propia cultura, que aparezcan esos colores, pero que aparezcan desde otro lugar también. Y bueno, para esta vuelta, y desde ahora esperemos que podamos sostener, es una formación de sexteto con batería Cirito Gargaglione. Qué bueno. En la percusión está Facu Elizaga, que es un amigo de Lobería. En pianos y programaciones está Javi Canevari, el gran amigo Javi, que le mando un abrazo que iba a escuchar. Un abrazo para Javi, hace mucho que no nos vemos, como 2 meses, no sé, qué mal, ¿no? Hay que sentenciar eso. Uf. Y después Guayquinaró Julián Díaz, un amigo de Ensenada. Bueno, Pablo y yo, esos somos los que estamos ahí en la escena, con un montón de invitados también que va a haber. Pero bueno, sí, con una sonoridad bastante nueva. Hay en este último tiempo hemos incorporado el uso de la tecnología para algunas cosas y con mucho respeto buscamos ciertos colores que identifican el estado de las canciones. Las poéticas por lo general tienen las poesías de cada canción tienen, para mi entender, una evolución en cuanto al contenido social de las mismas, y para esas también necesitamos generar los ambientes para esas poesías. Entonces, bueno, apareció el recurso del uso de la tecnología, con mucho respeto, y bueno, y ahí estamos, en ese barquito. Bien. Recientemente se hizo en Mar del Plata un abrazo simbólico, obviamente, al Teatro Colón. Fue una gran cantidad de gente, yo le calculo cerca de 1000 personas que estuvieron allí del ámbito artístico y cultural, y en esa manifestación, ante el peligro de que el municipio de General Pueyrredón pierda el Teatro Colón, se pidió por la renuncia de Silvana Rojas, secretaria de Cultura, y por muchas otras cosas más. ¿Cómo pensás vos la realidad de la cultura en la ciudad de Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires actualmente? Son un completo desastre. Si lo tengo que resumir de alguna manera. Desde que comienza su no gestión, porque no podemos hablar de gestión, porque no pueden gestionar nada. Uh-huh. La verdad que lo que no paran de hacer es demostrar la gran cantidad de miserias que arrastran su contenido político, su mala filosofía, sus malos aprendizajes de vida, volcados a una gran cantidad de odios acumulados terrible, y que lamentablemente la población artística en general de Mar del Plata está padeciendo de su no política. Son personas que parece que les encanta hablar de que son apolíticos, como si fuese ser político una mala palabra. Y bueno, no nos extraña a los marplatenses que esto suceda, digamos, porque es lo que la gente votó. La gente votó justamente porque estas personas lleguen al gobierno de la ciudad y de la provincia y de la nación. Y bueno, la verdad que con mucho dolor, con mucha tristeza, recibir primero esa triste noticia por parte de los amigos que conocemos todos que están trabajando ahí en el teatro. Y después, bueno, nosotros vos también lo sabés, andás por el interior de la provincia de Buenos Aires, lo vemos en todos lados, teatros cerrados, gente que operadores técnicos de iluminación, sonido, montaje, puesta en escena, que están trabajando barriendo municipalidades porque cierran teatros. Esto es algo que no se habla, pero es real, está pasando. Y estaría bueno saber qué va a pasar con la gente del Teatro Colón si cierra, ¿no? ¿A dónde los van a mandar o los van a echar a la calle también a los pibes que hace 20, 25, 30, 35 años que laburan ahí? Me parece que haya habido mucha gente, yo realmente no me pude acercar, lo digo con tristeza porque me hubiese encantado, pero que se haya acercado mucha gente a defender ese espacio es el símbolo en realidad de este reclamo, ¿no? ¿Quién es Silvana Rojas? ¿Quién es? Para los marplatenses, ¿quién es? ¿Qué rol vino a cumplir? ¿Vino a representar qué? La verdad que hacen tanto vacío, tanto hueco, y abren tanto esa famosa grieta de la que hablan, que es una grieta que, para los que están del otro lado escuchando, nunca jamás estuvo cerrada. Esa grieta existe desde que existe la nación argentina, entonces no podemos hablar que la grieta arrancó cuando se fueron los kirchneristas o cuando sumieron o que... y generan una gran cantidad de fantasías, de falsas... de falsas informaciones, una gran cantidad de mentiras que le hacen mucho, pero mucho, pero mucho mal a la cultura local. Y creo que sí, que es momento de que la ciudadanía toda acompañe eso, ¿no? No solamente el artista que va a subirse al escenario a cantar, sino todo aquel que le gusta disfrutar de un espacio municipal en donde puede tal vez acceder a una entrada accesible para ver una función de lo que le parezca interesante. Y bueno, es momento que reflexionemos sobre eso y les dejo la misma pregunta para mí, ¿no? ¿Quién es Silvana Rojas? No sabemos, no la conocemos, los marplatenses no tenemos la posibilidad de hablar cara a cara a los artistas con Silvana Rojas, no representa ningún sector del arte. No es marplatense, eso es lo más triste, que una persona que no sea de Mar del Plata venga a ser nuestra embajadora cultural, no sé, la verdad que es muy triste. Habiendo tantas personas con tanta capacidad, tanto talento, tanta capacidad de gestión en Mar del Plata, que ha enaltecido esta ciudad en ambientes culturales, que tengamos que depender de una persona que no conocemos, es muy lamentable. También está sucediendo que en la provincia de Buenos Aires, en varios municipios del interior de la provincia, las organizaciones de músicos con personalidad jurídica se están quejando fuertemente a sus municipios porque hay ordenanzas que aquí todavía no está en Mar del Plata, pero que impone que cuando viene una artista que convoca más de 10.000 personas, por ejemplo, tenga que haber un músico o un artista del lugar en donde se hace, ¿no? Efectivamente. Y con el programa Acercarte, que propone la provincia de Buenos Aires con fondos en donde les pagan cerca de 800.000 pesos al chaqueño palavecino, Axel, Marama y otros grupos con, bueno, realmente una presentación que deja mucho que desear en el contenido, pero es una especie de circo que se arma un fin de semana en cada pueblo de la provincia. Está pasando que se empiezan a escuchar notoriamente las voces de rechazo a esa política, ya de un programa que se llama Acercarte, como si el propio lugar no tuviese nada. Ante las exigencias de estas organizaciones de músicos, los municipios y la provincia no responden para incluir a los artistas de esos lugares. Entonces, continúa el desarrollo de Acercarte, como insisto, pan y circo para cada uno de los lugares, en donde montan el circo, están 2 días y se van. Son espectáculos multitudinarios sin posibilidad de participación de los lugares. ¿Qué pensamiento tenés al respecto de esto? Y si conocés el desarrollo de este programa, que viene siendo un gasto, diría, porque en este caso no es inversión, sino es un gasto enorme para la provincia, para un programa que no propone un desarrollo cultural ni artístico, ¿no? Forma parte de la misma fila de vaciamiento artístico-cultural que tiene la nación hoy. Que sí nos debe alarmar, que sí nos debe comprometer, que sí debemos juntarnos, sí, debemos juntarnos, y que bueno, esto es parte de lo que vienen a proponer, digamos, no es, para los que ya lo veíamos de antes, ya sabíamos que iba a suceder, porque ya lo vivimos, de hecho, de alguna manera, esta es la segunda vez que lo vivimos. Y en muy corto tiempo, parece que los tiempos se aceleraran, ¿no? Para pasar de una crisis a otra, vivimos una crisis casi pegada a la otra, con poquitos años de diferencia, si no lo queremos tomar como una crisis y no queremos tomar a la cultura que nos proponen como una crisis, estaríamos en un error gravísimo. Y bueno, este vaciamiento que generan es realmente genera una impotencia, pero a su vez creo que nos está poniendo a todos los artistas en un lugar, ¿no? Tratar de empezar a comunicarnos, de ver cómo coaccionamos, de ver de qué manera nos juntamos. Está pasando de la resistencia, está pasando de verdad. Yo conozco unos pibes, hace poquito estuve tocando por una asamblea en Dolores. Me quedé maravillado que estaban defendiendo el teatro porque querían cerrar un teatro que costó muchísimos millones de pesos en restaurar hace apenas 3 años. Querían cerrarlo al teatro. Y la verdad que si hay un sentimiento que te genera es realmente impotencia. Es impotencia porque vienen por todos los espacios, vienen por todo lo que se ganó a nivel cultural. Más allá de la sintonía política que tenga cada uno, ¿no? Más allá de su militancia política, no podemos dejar de reconocer lo que se ganó, el espacio que se ganó. Se ganó la calle de vuelta después de mucho tiempo, ahora la volvimos a perder. Se ganó programas de cultura, se ganaron la INAMU, y esperemos no perderlo, ¿no? Esperemos no perderlo, esperemos ser lo suficientemente fuertes como para poder resistir a estos embates de este tipo de política neoliberal, que los que ya lo entendimos desde antes sabíamos que iba a pasar y que debemos denunciar y debemos tenerlo todos los días en el tapete. Debemos obligar también nosotros un poco más a los medios con acciones concretas, en algún momento lo hablamos, con acciones concretas, haciendo esa campaña visible que ellos quieren hacer invisible a través de su poder hegemónico de comunicación. La gente elige creer porque necesita creer en algo y elige seguirles creyendo. Más allá de que veamos cada vez más gente en la calle, más allá de que sigamos viendo cada vez más reclamos, más allá de que sigan deslegitimando la lucha docente, que sigan deslegitimando todo tipo de lucha que sucede en este tipo de crisis, necesitamos salir también nosotros a visibilizarse, necesitamos que la sociedad por completo acompañe la lucha docente, que siguen sin eso que están reclamando, que es fundamental, que no solamente plata, sino mejores condiciones de trabajo, cosas que no se hablan en los medios de comunicación masivos. Y bueno, son reflexiones profundas que todo tiene que ver con todo, todo está detrás de un hilo, de un contexto político que es muy desfavorable para todo lo que se logró construir. Sin duda falta muchísimo más por construir, pero no podemos permitir que destruyan así como así todo el esfuerzo de muchísimos años y de mucha gente. Marino, muchísimas gracias por haber venido, por tus palabras, los pensamientos y por la música sobre todo. Muchas gracias. Un placer enorme, Seba, visitarte en tu programa. Vamos a irnos escuchando, ¿qué canción? Identidad. Una canción bastante 4/4, ¿eh? Muy bien. Che, joven, aquí con la presencia de Marino Coliqueo, sonando En rabia al silencio. Como el viento viaja y entra en mí, me sumergí en el barro